El Parquímetro. Bueno, buenos días. Hola. Buenas. Buenos días. Gustazo, ¿eh? Bueno, estuve de paro. Para no desentonar con el país, estuve de paro. Bueno, les voy a contar así pausadamente qué es lo que sucedió. No es muy del otro mundo, pero les voy a contar porque es importante que lo cuente. ¿Cómo, a ver, cómo empezar? Yo tengo varias... Parejame con esta cancioncita que me gustaba, ¿eh? Está relacionado con la canción del principio. Estaba sin sonreír. Y sí, y es difícil. No lo quiero contar en serio porque después se da a confusión. No pasó nada del otro mundo. Es algo que es, supuestamente todo ser normal en algún momento cuando le sucede esto, para. Y yo no paro porque realmente me apasiona mucho lo que hago. Me apasiona, por más que despotrique, como decía mi abuela, me gusta mucho la radio y me gusta mucho el teatro. Pero de jueves a domingo se me hace muy difícil. Y pasan los meses, yo no me doy cuenta, no lo registro. Y claro, me voy a dormir a las 2, 3 de la mañana, porque después del teatro me voy a comer, porque me gusta. O sea, todo lo hago porque me gusta. Una serie de cosas que me gustan hizo que en un momento, crack. Exactamente eso, crack. Se me hizo crack la cabeza y me estaba poniendo muy irritable, muy irascible, muy raro. No podía ya dormir bien. Y todo esto sin cocaína, guarda, que nadie piense. No es una cosa así que estoy tomando cocaína a lo loco. No. He tenido momentos de mucha cocaína y he tirado perfecto meses. No tienen absolutamente nada que ver. Es también una cuestión emocional, es una cuestión de que estoy cumpliendo, estoy acercándome a los 50. Ustedes dirán, ay, pero tenés 45. Sí, bueno, pero me estoy acercando a los 50. Es una serie de cosas. Es el tema de que... estoy aburrido un poco de vivir en la Argentina, pero no por el caos de la Argentina, al revés. El caos de la Argentina me divierte, es lo que lo salva. Pero estoy pensando seriamente en irme, ustedes lo saben, son muchas cosas. Es el tema de, bueno, haber encontrado una pareja, por una de las primeras veces en mi vida. Son una serie de cosas que de golpe hicieron que la cabeza me hiciera... ¿Qué es eso? A las 7:07. Que de golpe me hicieron que mi cabeza hiciera crack. Y yo tengo como una serie de maestros en mi vida. Uno de ellos es mi ex psiquiatra. También está... Bueno, no los quiero nombrar, pero tengo... La Negra Bernassi es otra. Tengo una serie de personas que me vuelven a poner en el norte cuando la brújula se me chanflea un poquito. Y otra es Carlitos, por si vale. Y hacía rato que Carlos y Miguel, su pareja, me habían dicho, ¿por qué no te venís? Y el domingo, cuando terminó la función, fue una función extraordinaria, y no tuve ganas de ir a ningún lado. Siempre, generalmente los domingos voy a comer a Edelweiss. Tengo mis restaurantes cada día, porque además mi vida es muy linda. Yo me armo todos los días un programa diferente. Por ejemplo, los jueves después del teatro, por lo general siempre voy a comer a Filo, los viernes voy a comer a Pizza Piola, los sábados voy a comer me quedo en el restaurante del Casal de Cataluña, y los domingos me voy a Edelweiss. Y estaba todo bien, había salido una función extraordinaria. Vengo escribiendo bien en el diario. Cuando escribo, cuando me cuesta escribir, siempre se me prende una luz amarilla. Y no, venía escribiendo bien, está todo bien. Pero de pronto me maquillé, pero fue así, ¿eh? Voy a tomar un sorbo de té. Me maquillé y yo no lo describiría como una depresión. Eso fue lo raro. Tampoco fue... no sé, algo me hizo crack. Y dije, no puedo más. Y entró María al camarín y me miró. Le digo, María, no puedo más. Y María me miró y me dijo, es que tienes que parar, Fer. Y sí, era ese tema. En un momento tengo que parar. Pero tengo una serie de problemas. A mí no me gusta tomarme vacaciones largas. No me gusta, no puedo. No las disfruto. Porque después me angustia saber que tengo, no sé, 11 meses o 10 meses de no parar. Disfruto más las cortitas. Pero bueno, no había parado. Cuando me fui a Iguazú, estuve transmitiendo también. No es parar. Y sí, necesitaba parar, realmente parar. Durante, bueno, ni siquiera les avisé. Esa es una de las pruebas, ¿no es cierto? Uh-huh. No, paré totalmente. Dejé el celular, me lo llevé, pero era como un zapato, directamente. Y bueno, me hizo muy bien. Así que paré. Lo que pasa es que, bueno, esto tendría que ser algo normal, pero como todo lo que me sucede siempre tiene que ser algo abrupto y un drama y una opereta y una zarzuela. No puedo decir, bueno, me voy a tomar 5 días, porque no sé qué es lo que funciona. Todos tenemos problemitas, tenemos zonas débiles. Yo la tengo con el dinero y con parar. Son mis dos zonas débiles. Lo demás no tengo mucho problema, pero con el dinero y comparar de la actividad tengo un problema. No lo sé hacer de una manera natural. No sé ahorrar, no sé no gastar plata y bueno, no sé parar. No sé decir sin ningún tipo de ni sin que sea un evento, un issue, como se dice en inglés, decir, bueno, me voy a tomar 5 días. No lo sé hacer. Me da cargo de conciencia, me da culpa. ¿Será que trabajo de los 16 años sin parar? Siempre gané muy buena plata, siempre lo digo, con respecto a la gente que tenía mi edad, y tengo esa culpa de que si paro me voy a morir de hambre. Es eso, es un poco eso, sí, pienso que me voy a morir de hambre. Entonces no paro, y el solo anuncio de que voy a parar me hace sentir, es una tara en la cabeza, obviamente, los fantasmas son construcciones propias, pero a veces son más reales que la realidad misma. Y siento que si digo, bueno, voy a parar 5 días, me voy a morir de hambre, de verdad. Siento que se me va a acabar todo. Que la gente no me va a escuchar más, que la gente no va a venir más al teatro, que se me va a ir la vocación, siento, eso es lo peor. Digo, a ver si me convierto en un burgués. Si tengo esos fantasmitas, que no me doy cuenta de eso una vez que paro. Cuando paro y reflexiono y hablo, porque estuve hablando mucho también, me doy cuenta de eso. Pero miren de eso de que si paro se me va a ir la vocación. Eso, por ejemplo, me lo sacó Carlitos hablando. Esto es algo nuevo, un descubrimiento nuevo. Si yo digo, me tomo 5 días, siento miedo de que cuando vuelva tenga ganas de ir a trabajar. De kinesiólogo. A una oficina. Es rarísimo. Es muy raro. Entonces sostener a una velocidad de tren bala, sigo tratando de pegarme a la realidad. Todo este ritmo, evidentemente me hace, no me hace mal, pero en un momento me cansa, me quiebra, me puede. Y sigo tirando de la soga, sigo tirando hasta que en un momento la soga misma me tira a mí para el otro lado, y es lo que sucedió. Me pasa bastante, o sea, una vez por año me pasa, o dos veces por año me pasa. Lo que quiero que pase es que la próxima vez, dentro de, no sé, 3-4 meses, tenga la capacidad como para venir y darme cuenta y decir, no puedo más. O también otra cosa que pasa es que es muy difícil, lo digo de verdad, el tema de venir a hacer distintas criaturas al aire. Yo no tengo guión, ustedes lo saben, no es una cosa así, no quiero desmerecer a nadie, pero bueno, todo el mundo que hace personajes en radio generalmente tiene un guión o tiene un espacio para hacer el sketch. Yo no, es continuo y me encanta, es la única forma que la sé hacer. Tampoco estoy despotricando en contra de esto, pero evidentemente eso también me agota. Todas las mañanas a las 7 de la mañana venir y ser por lo menos 5 personas, por lo menos, que interactúan. Y a mí me divierte, me encanta y lo vivo así. Y yo estoy afuera de eso. Porque realmente cuando habla Disco, habla Mega, no sé qué, lo he explicado mil veces, yo estoy afuera de esto. Entonces es un tema, tiene que tener un costo esto. Evidentemente tiene que tener un costo que yo no registro muy conscientemente. Me hago el canchero, me voy, vengo, ahora tengo y pasan los meses y en un momento todo se me desmorona. ya es tarde, y cuando se me desmorona me encuentro desesperado entre los escombros, cuando todo hubiera sido más fácil. La semana, yo me acuerdo, porque estuve reflexionando mucho, que antes de esta de este desinfle, en un momento yo dije, Juan, y vos me sentiste, yo dije, ay, qué suerte, creo que fue cuando vino Romano, hablar con mi voz y ser yo, por fin. Y vos me hiciste como así, y yo dije, sería mucho más fácil directamente, en vez de someterme al estrés, 3 días venir como Fernando, y listo. Pero siempre tengo la presión de muchísimos oyentes que me dicen, ay, cuando no vienen los personajes es un bodrio. Y también tengo que aprender a que para muchos es grato tenerme a mí como soy, que es, por ejemplo, en este instante. Y para mí es grato, por sobre todas las cosas. Entonces también hay una cuestión de que yo también me hago el canchero, como que no me importa nada lo que piensen los oyentes o lo que opinen, y sí importa y afecta, porque ya lo sabes, tenés 20 mensajes, el otro día lo hablaba con Andy, tenés 20 mensajes a favor y tenés uno en contra, y ya ese uno te afecta. Obviamente yo he tratado, ya lo manejo de otra manera, pero todo es un proceso inconsciente. Entonces digo, no, voy a venir, voy a hacer los personajes, porque si no es un bodrio, y no, sé que no es un bodrio. Por ejemplo, todo este speech que estoy dando, este discursito, estas palabras que estoy diciendo hace 16 minutos, me parece que no es un bodrio. Me parece que no es un bodrio, estoy casi seguro que no es un bodrio. Alguno que otra persona se sentirá, a lo mejor no le gusta el grado de profundidad, o piensa que a lo mejor sobra la explicación. Para mí no sobra la explicación, porque no me gusta hacerme el pelotudo, no me gusta faltarle el respeto a la gente. A lo mejor ustedes me dirán, bueno, entonces hubieras avisado antes. Bueno, no pude. No pude, y no pude ni avisarme a mí. Ese fue el tema. ¿Cómo voy a avisar a los demás si no me puede avisar a mí? Se me di cuenta en el momento en que ponía el pie en el Uruguay. Cuando llegué, me di cuenta. Y necesitaba ir a lo de Carlos, necesitaba estar en mi país. Necesitaba esa paz de esa laguna donde realmente no hay nada. No hay ni siquiera señal de celular. Si lo hubiera tenido cargado, no hay. Y bueno, fue eso, no es ningún drama, pero el drama es que no, la próxima vez tengo que aprender, voy a tomar otro sorbo de té, tengo que aprender a decirlo antes. Bueno, háblenme, ya terminé. Diego, no tengo nada que decir al respecto. Bueno, vos has vivido, no es algo que... Vos has vivido varias. Discutible. No, sí. Me parece que... Lo que pasa es que también parece que agarrás demasiadas cosas que te gustan. Exacto. Hay muchas cosas que me gustan que no las agarro porque cuestión de tiempo... Porque digo, voy a reventar. Me parece que vos en un momento tenés que decir, no, esto no lo agarro porque voy a reventar. Bueno, no, lo agarro igual. En eso soy muy latino y... Claro, pero... Ahí está la diferencia entre vos y yo. Vos sos muy cerebral y yo no. No soy nada cerebral. Bueno, pero termina... Matando. Minando tu responsabilidad. Sí, porque... ya lo sé, pero bueno... Porque no deja de ser formalmente una falta de responsabilidad. Lo sé, lo sé, pero lo sé después. Y sigo tomando cosas. Y lo voy a seguir haciendo. Ah, o sea, claro, el retiro no es que modifica de aquí en adelante. No es que vengo y digo, bueno, voy a... Los viernes no hago teatro. No, ni en pedo. Lo que sí hace es que, por ejemplo, no tenga más... No es la palabra, no es miedo. No tenga más... Reparos. Claro, prurito sería. en venir y decir, por ejemplo, hoy no hago personajes, no tengo ganas, hoy no tengo ganas de hacer personajes. ¿Por qué? O sea, yo también tengo como una cosa así de que si no lo hago los personajes, esto es una mierda. Y no, ¿y por qué es una mierda? Pero bueno, no tiene por qué ser siempre igual el programa. No, pero es que se caracteriza por eso, pero además, escúchame, todos los los conductores de radio, hay, ¿y cuántos programas de radio hay? No sé cuántos, pero muchísimos. Como 20. Pero más, en la radiofonía argentina hay un montón. Sin embargo, ninguno hace personajes y son agradables, son amenos. Y está bien. Entonces tengo que poder saber cuándo, de pronto un día, vengo con la pija blanda, como para hacer los personajes, y que y el cerebro cansado, perdón por la metáfora extravagante, pero me parece que grafica bastante lo que quiero decir, y ese día no forzarme a que se me pare, y decir, bueno, me relajo así, que vale también, vale. Y es eso lo que sucedió, es exactamente eso, que hago muchas cosas que me gustan, y las agarro todas porque me apasionan, y estoy estaba sobrepasado, ahora estoy otra vez bien. Ustedes dirán, ay, bueno, pero el momento de consumirte otra vez va a llegar enseguida. No, porque ahora estoy primero que me tomé un respiro, que para mí, ustedes pensarán que no, pero 5 días sin o 4 o 3, no sé cuándo fue, de lunes a jueves, de no hacer nada, porque lo que hice fue comer, caminar, dormir, ver películas y hablar con Carlos y Miguel, que para mí son dos sabios, y compartir tiempo con mi pareja. Para mí eso es, y no hablar por teléfono, ni siquiera hice el micro en Continental, no escribí para el diario, no hice teatro, no hice radio. Es muy insólito en mí. En un momento Carlos me preguntó, ¿hace cuánto que vos no tenés 3 días seguidos, 3, de no hacer nada? Y hacía mucho, hacía mucho, mucho, mucho, mucho. Entonces porque aún cuando me he ido al Perú o a Brasil, ¿se acuerdan cuando me fui hace unos años? Seguía haciendo cosas, seguía otras, o hacía el micro continental, o siempre algo hacía. Y hacía mucho que no hacía, que 3 días, 3 días, no hacía nada. Esto me lo genero yo, tampoco me estoy haciendo la víctima, es algo que genero yo y con lo cual estoy muy contento. Pero bueno, no me vienen bien 30 días seguidos, bueno, perfecto. Tampoco quiero dejar ningún laburo, bueno, perfecto. Entonces, ¿qué hago? Tendría que negociar, que no es ningún nada difícil, es sentarme con la gente para la cual trabajo, o para la cual presto servicios, y decirles, miren, como yo agarro todo y me gusta hacer todo, y me parece que lo hago bastante bien cuando lo hago, cada 3-4 meses me gustaría tomarme 5 días, punto, y listo, con eso soy feliz, no necesito más, de pronto, alguna escapadita auspiciada por el Sheraton, que también me alivia mucho, no voy a decir que no, pero es diferente no hacer nada. O sea, por ejemplo, yo no tengo ni un día en el cual no hago nada, ni uno. Eso es el tema del cerebro, cuando me pongo a pensarlo en frío, es ni siquiera el... No, ningún día, porque iba a decir el sábado, pero en realidad tu fin de semana no, el sábado es el peor. Claro, por eso no se condice con nosotros. No es el peor, pero el... El más ajetreado. Pues si lo tenías... Tengo la radio y el teatro, o sea, claro. Vamos por días. El lunes tengo... Es el más liviano. Tengo la metro... Que para mí es un placer, o sea, y yo para mí no es nada. Y el otro día mi socio me dijo, no, el lunes no te mientas, no es tu día libre, tenés radio. Bueno, pero no, tenés radio, no quiere decir si te gusta o no, tenés una actividad, punto. En vez de estar durmiendo o haciéndote la paja, o mirando una película que te gusta, o corriendo, o haciendo otro, tenés radio, o sea, tenés que hacer algo de 7 a 10, que es una tarea que no podés evitar, o sea, podés, pero la tenés. Bueno, después tenemos el martes, tengo radio, y micro en Continental, que el micro en Continental no es una pavada, es a las 14:30, es por teléfono, pero no es una pavada. Es Milagros López, que no es la Milagros López que yo traigo acá al parquímetro, que es una payasita, que es la Milagros, que es yo la llamo la Milagros actriz. Es, ¿no es cierto? Se hace la graciosa, como es la Milagritos con la negra, la distraída, la que se hace la vieja. No, es Milagros López, seria. Es AM. En AM mucha gente piensa que Milagros López existe. Es la que tiene el programa. Es la que tiene el programa, exacto. No puedo decir pavadas. No puedo venir y decir que en Nueva York en el año 40 se murieron 30 personas de frío y que ella se las tropezó un día caminando por la calle 42. No puedo decir esas cosas. No es la Milagros surrealista, es una Milagros verdadera. Y todos los martes y jueves necesito rellenar un micro que dura sus 6-7 minutos, y es difícil. Si durara media hora, a lo mejor sería más fácil. Pero en 6-7 minutos, traer un tema interesante, entretenido, verdadero. O sea, a veces hablo de lo importante, tampoco es una. Es lo que es Milagros. Y me cuesta, ese es un tema. Tengo que darle por lo menos 15-20 minutos de pensamiento y escribir ciertas líneas, porque no puedo salir al toro así nomás. Tengo que tener un orden, un remate, tengo que hacerlo entretenido. El público de AM es muy exigente, el programa de Mario es un programa serio, no es este programa que es serio también, pero la gente está jugando a un disparate. Ahí es otra cosa. Bueno, eso es el martes. El miércoles, el miércoles tengo programa y nada más, este programa, pero bueno, ya es algo. Y tengo que ir pensando ya, el miércoles aprovecho, bueno, tengo teatro, tengo taller de teatro, que es una actividad también. Y tengo que ir pensando el miércoles en la contratapa del sábado, que no es una cosa que me siento y me tiro un pedo. La voy elaborando y voy escribiendo 3 o 4 temas de los cuales voy a... tengo generalmente los miércoles, me lo guardo para notas, que son un plomo. Son un plomo. Ustedes me dirán, bueno, no lo hagas, es parte del trabajo. Es parte del trabajo, o sea, la prensa es parte del trabajo. Un actor que no hace prensa se desaparece lentamente. Y hay que hacerlo. Bueno, los jueves ni hablar. Los jueves tengo esta radio, el micro y el teatro. Y ahí empieza la montaña rusa, sí. Bueno, pero simplemente pasó eso. El error es mío, es totalmente mío, y es así, no me estoy haciendo la víctima, es algo que lo he pensado y no voy a darle lugar a nadie a que diga lo contrario, porque me lo digo yo, porque es así, el error es mío en no parar. Tengo una angustia con parar. Por más que yo tuve una infancia así, de malcriado, en donde siempre hubo plata y hubo abundancia, cuando murió mi padre a los 16 años, tuve como la especie de, no sé si responsabilidad, pero las ganas de continuar con ese ritmo de vida, porque me causaba mucho placer. Y dije, yo voy a seguir con este ritmo de vida y lo voy a hacer yo por mí mismo. Y empecé a trabajar de todo, lo saben perfectamente, y nunca, y cuando digo nunca es nunca, desde los 16 años hasta los 45 que tengo ahora, me faltó un peso. No solo no me faltó, sino que siempre me sobró a carradas. Pero nunca ahorré un peso. Y esto es la verdad. O sea, en este momento en mi bolsillo, en mi bolsillo, y hago mal en decirlo porque cualquier caco ahora viene a la puerta de la radio y me pega un mazazo en la cabeza, tengo 7.800 pesos de lo que cobré en Argentores ayer. Cuando llegué a la tarde de Punta del Este. Eso es lo único que tengo en plata. Y no lloro, porque sé que sigo cobrando todos los días cosas y vivo muy bien y estoy feliz. Pero yo no tengo un peso ahorrado. Tengo mi casita, que vale lo que vale, que valdrá $80.000 o $100.000, y estos 7.000 pesos y los 2 autos, y se acabó. Y no, para mí no es un problema. Pero bueno, tengo amigos que me dicen, vos tendrías que poder ahorrar $20.000, $30.000 por mes. Sí, podría ahorrar eso. Me lo tengo ganas. ¿Y en qué lo gastas? ¿Qué sé yo en qué lo gasto? Ayer, por ejemplo, gasté $2.000 en el duty free. Y bueno, ¿y con qué? En regalos para mí, para gente, para un montón de amigos que tengo. Y... ¿Trajiste cosas? No traje. $2.000, boludo, nada para nosotros. Nada, no. Y tengo muchos amigos. Bueno, traje para 6-7 personas y gasté como $200, $300 en cada persona. Y se acabó. ¿Qué voy a hacer? ¿Eh? No, ve, no traigo, no soy de traer chocolates. Me parece una pelotudez, pero si quieren traigo un día 47 chocolates. Pero bueno, se entiende lo que me pasó. Me pasó eso y nada, simplemente eso. Y hoy, por ejemplo, no tengo ganas de... Justamente hoy no tengo ganas de hacer los personajes, por supuesto que no. Porque para mí es algo muy sagrado. No es poner una voz y hacer un guión. No lo sé hacer de esa forma. Hemos intentado miles de veces, cuando recién me había, entre comillas, curado. Voy a tomar un poquito de té. ¿Te acordás cuando recién había salido de toda la enfermedad? Ajá. Weinreich se esmeraba por escribir guiones para que yo no me forzara tanto. Y era leerlos y romperlos al aire y que me ponía mal. No puedo leer guiones. No puedo. Mi prueba así, piloto, es La Oscuridad Música. La obra de los sábados, en la cual, milagrosamente, estoy llevando un guión al dedillo. Obviamente hay improvisaciones y morcilleos, como los hay en todo tipo de obra de teatro, donde los actores ya están aceitados y siempre se mete un... 7:30. Siempre se mete un bocadillo, pero es el primer experimento que hago de guión al dedillo, con un actor al cual tengo que respetar, porque pobre tipo, si no, no sabe qué hacer. Entonces no puedo delirar. Pero, bueno, y me lo disfruto mucho. Es más, es la obra que más placer me da hacer. ¿Por qué? Porque descanso y lo disfruto. Las otras obras, un freezer ponen en la televisión. No lo puedo creer. ¿Cómo van a poner un freezer? Hace frío, viejo. 1°C. Está bien, pero no pueden poner un freezer. ¿Cómo vas a poner un freezer? Tenés, está acercando a la gente, sí, y tenés. Usa el lenguaje más coloquial. Está bien, pero no me gusta que Tenés se tuerza. No me gusta. TN tiene que seguir su línea, me parece, por ahí está. Bueno, que estaba diciendo, nada, que es la obra que más disfruto, porque descanso mucho. Después las demás son realmente tour de force, es improvisación. Tengo una lead, sé sobre lo que voy a hablar, pero tengo un... nada está sujeto a nada. En Sit Down Tragedy, por ejemplo, hay una línea, hay hay un cuento que contar, pero cada monólogo puede ser improvisado. El tema, siempre lo digo, tengo que llegar de A a Z, pero en el medio puede suceder cualquier cosa. Mientras llegue de A a Z, está todo bien. Y en ese transcurso, de la A a la Z, hay mucha improvisación, la cual me cansa mucho, pero me fascina. Me fascina. Bueno, eso es lo que pasó. Me parece que el problema ahora es que la gente que se perdió esta primera media hora... van a ver ustedes, sí, ustedes los que están escuchando ahora van a ver que ahora a las 8:50, sí, no sé qué va a pasar, abrimos la línea o leemos mails y va a caer algún descolgado que no escuchó y va a decir, ¿qué te pasó? Y ahí en vez de enervarme y ponerme furioso, voy a tener que entender que, bueno, hay gente que se levanta a 8:50 y punto. Pero en vez de entender eso, mi tendencia sería no, voy a tener que poner los huevos en un freezer. ¿Entiendes? Y decir, claro, y decir, no, esta persona se levantó 8:50. Buenos días. El parquímetro. what's all meant to be, the lesson that you needed is this. Pet Shop Boys, que saben que me encanta, y esta canción que dice Sometimes the solution is worse than the problem, a veces la solución es peor que el problema, que es un poco lo que me pasó. Tendría que poner un, viste lo que dicen los locutores al final de los avisos, oferta para el de público, esa explicación. tendría que hacer un resumido así. Lo que me pasó con que me cobra que me gusta mucho personas que me toca. Vamos a la tarde. Metro. Sonido urbano. Expresión Metro. Metro. Nuevos sonidos. Metro 95.1. Sonido. Sonido urbano. ¿Cómo te fue? Y largaron el Gran Premio de la mañana. Fue el desayuno con la nueva cafetera filtro número 8. Salgo del trabajo y me tomo el 12 Flor de Espera. La entrevista fue bien, pero había varios competidores detrás a 300 metros. Almuerzo y con el ketchup mancha atroz por el medio. Seguido peluquería, Mr. Ejer, cabeza a cabeza, llega mi turno. Voy a comprar el regalo de mi sobrino, voy a la fija, el hijo duende satánico que toma la delantera. En la facultad estamos en la recta final, compro el apunte número 5, pensador Aristóteles, llevo a Barbie del auto, décimo corte de rato, me dijo acá, ya cruzaron el lico. Movistar te da ese tiempo que te estaba faltando para hablar. Porque ahora con el plan Comunidad Habla Más, de Movistar a Movistar, pagas por llamada. Un peso cada 10 minutos. Y si es menor a 2 minutos, pagas como siempre. Sumate llevando un Movistar Sony Ericsson W380 a 429 pesos o un Movistar Sony Ericsson W580 a 699 pesos. Vos nos inspirás. Movistar. Válido de Argentina con plan ahorro comunidad Habla Más y Movistar Sony Ericsson W380 Sony Ericsson W580 del 25 de 5 al 30 de 6 de 2008 o 3 toques 5.000 unidades. Más información en movistar.com.ar. Se llama Duffy y es la cantante número uno del Reino Unido. La nueva sensación inglesa presenta su disco debut, Rock Fairy. Incluye el hit Mercy. Duffy, el sonido de 2008 lleva su nombre. Conseguí la versión original mandando U al 8282 en compactos Universal. Es eso de parar, a mí me pasa, soy grande. Lo de la plata no, porque no la tengo. No nos podemos dar los 5 minutos para tomar el té. Ojalá en algún momento lo logremos. Otoño, todo es dorado en Mendoza. Paquetes turísticos desde 475 pesos por persona. Otoño, todo es dorado en Mendoza. Más información en www.otonoenmendoza.com. Secretaría de Turismo, Gobierno de Mendoza. Un ama de casa, 3 hijos, 18 años de casada. ¿Qué rutina más triste puedo tener yo que la tuya? Que puedes hacer lo que te encanta. Yo también hago lo que me encanta, pero muchas veces hago lo que me encanta porque es mi deber. La verdad, lo que estás diciendo significa que sos una persona terrenal, que tenés los pies en la tierra, pero que también te gusta tener el malbón en la maceta y el perro en la cucha. Hola, soy Candela. Este mensaje es para mi novio que se fue a trabajar con una tos terrible. Marcos, amorcito, te puse el aceptobrón expectorante en el bolso. Besos, te quiero. Toma aceptobrón y mejórate pronto. Ante la menor duda, consulta a su médico y o farmacéutico. El malbón en la maceta, ¿qué significa? Me mató. Un dedo en el orto, el malbón en la maceta. Los pies sobre la tierra. Era una metáfora. El ¿no? malbón en la mano y el perro en la cucha, me mató. Pero vieron que no existe la radio AM y la radio FM. Se dan cuenta que según el humor que uno traiga, convierto esta radio en Radio 10 en 2 minutos. Bueno, hay tránsito, luego se los diré. Gracias por los mensajes. No se ofendan, no sean paspadas, no se vayan a ofender ahora. 7:41, ya decimos tránsito y ahora venimos con las tapas. Llega el secreto que no puede faltar en tu cocina. Este domingo en La Nación Revista, especial Cocina y Vinos. En los próximos 20 años la población mundial crecerá fuertemente y la papa podría aliviar el hambre que ya azota el planeta. Martiniano cocinó en Salta, junto a la Fundación Huerta Niño y los chicos del lugar. Cafayate, buenos vinos y el paisaje inconfundible de la bella Salta. Tres cocineros de lujo cuentan qué está de moda la cocina de hoy. Encontrá todo esto y mucho más este domingo con tu diario La Nación. Además es algo rarísimo, cuando estás, como estuve estos tres días en ese páramo, a mí me encantaría llevarlos a todos un día en el ojete, no sé dónde los voy a llevar, pero todos caben en mi ojete, los llevaría todos a la laguna a que disfruten tres días de estar en nada ahí. Es algo muy increíble, cuando uno llega... Todo le parece tan ridículo. Recién lo que escuchaba de lo de la papa y Martiniano, decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y pensaba, a usted no le sucede absolutamente nada, no. Claro, porque están... Estamos con el chip. Están curtidos y acostumbrados. Pero cuando uno llega, todo es tan ridículo, hasta yo. Estamos en una comunicación directa con el primer astronauta argentino enviado por la NASA en una misión especial a la Luna. ¿Nos escuchás, Roberto? ¡Hola! Morón, tenemos un problema. Morón, tenemos un problema. Morón, tenemos un problema. Ay, siempre quise decir eso. Con Speedy podés llegar a donde quieras. Vos, ¿a dónde querés llegar con Internet? Podés tener Speedy Wi-Fi 3 megas en tu casa por 35 pesos mensuales durante 6 meses. Speedificate al 0800-22-22-468 y en www.speedy.com.ar. Con Speedy, sos capaz de todo. Promoción media para nuevas altas de servicio Speedy 3 megas para zona 0 desde el 19 del 5 hasta el 30 del 6 de 2008 hasta agotar stock de 8.000 modems Wi-Fi incomodato. Cargo de instalación a domicilio 55 pesos. Precios a partir del mes 7, 70 pesos. A partir del mes 13, 145. Consultar otras velocidades en www.speedy.com.ar. Servicio sujeto a disponibilidad técnica. Tengo tránsito. Los accesos a la capital con buena marcha. Este es el tránsito de las 7:45. General Paz Conde Moras, mano al Rechuelo. En el puente Avellaneda se quedó varado un camión, hay retrasos. Panamericana, sí, es complicado. Panamericana y Lugones, cargándose lentamente. El aeroparque no tiene vuelos hacia la zona del volcán Chaitén. ¡Qué hijo de puta! O sea, todos los norteamericanos que vinieron para ver el glaciar, que se metan las ganas en el ojete. Trenes subtres y el premetro, por ahora, con normalidad. Hasta aquí, la información por Radio 10. Perros de la calle. Hola, sí, por favor, con Kae. Él habla. Nosotros éramos un grupo de pibes de barrio. Nos gustaba Poison, nos gustaba Whitesnake, nos gustaba Bon Jovi. Cuanto al medio, Bravo nunca fue tomado como un grupo en serio, a pesar de haber vendido 500 lucas de discos. Mucho más que muchos que son muy bien considerados por la crítica. Y también por otro lado, porque los dos primeros discos de Bravo, la verdad, con una mano en el corazón, están cantados como el culo. Estaba bien que la crítica no lo tomara muy en serio. Lo positivo es que cuántas minas le diste siendo Bravo, Kae, ¿no? Mira, mucho más parecida a los Osbournes que a la del rock and roll. Perros de la calle, séptima temporada. Andy Kuznetsov, Sebastián De Caro, Cayetano, 8 Metro. Perros de la calle, un destino incierto o un recorrido original. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros de la calle, Metro 95.1. Sonido urbano. 100% Malta, 100% cerveza. El que sabe, sabe. Otra cosa que hay que erradicar de la vida a cierta edad es el tengo que, es quiero, no tengo, quiero hacer, quiero tomar un día, quiero hacer cualquier cosa, no me importa qué, quiero desde el alma, Fer, un beso. ¿Quieres poder hablar en más de 200 países alrededor del mundo? Claro. Es simple. Es claro. Conexión en vivo con la unidad móvil. Sí, Tomasito, muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿cómo te va? Mucho frío el día de hoy, poco menos que ayer realmente, pero... Bueno, me preguntaste cómo me va y no me dejaste responder. ¿Para qué le preguntas? Es cierto, perdón. Bien, volvió sensible. Y la embarré. Yo nunca estoy apurado y por eso el zapallo... Me gusta comer. Estoy muy bien. Yo nunca estoy apurado. Y por eso el zapallo me camina muy bien. Bueno, la segunda parte de ese enunciado la estamos poniendo en duda. ¿Cómo andas, Tomás? Muy bien, por suerte. No, me camina bien, me camina muy bien. Decime, ¿dónde estás? Estoy en Plaza Italia nuevamente. Esta es una zona que está muy tranquila el día de hoy. De hecho, poco tránsito en general. Está muy tranquila en el día de hoy. Está muy tranquila en el día de hoy, es cierto. Hay poca gente en general por el momento, por ahora. Los subtes no están demasiado repletos, tampoco el tren, tampoco los colectivos, pero yo calculo que mientras vaya aumentando un poco la hora, esto va a cambiar. Me parece que el frío está haciendo que la gente salga un poco más tarde, nada más. Ahora, ¿se puede llegar tarde por frío? No, de ninguna manera. No, pero creo que cuesta un poco más salir y uno dice, bueno... No sé si no se puede llegar tarde por frío. Está siempre el cuento de... Y la lluvia sí es excusa, el frío, no sé. Y bueno, sí, me quedé remoloneando. Me quedé claro. Viendo una película, no tenía nada de ir, qué igual, importa. Sí, no, es media falta igual. No, es viendo una... Bueno, sí, qué sé yo, pero no sé. Bueno, el frío no es una película. El frío yo creo que es un tema, para... Por ejemplo, yo soy jefe y me entra un empleado con mitones. Por ejemplo, ponele que entre, a ver, ¿quién? El perico con mitones. Sí. Es una imagen bastante... Es un oso ya. El perico con mitones es un oso. Claro. Entonces, y me entra tiritando y haciendo... Y llega en vez de a las 6:15, digo, la ya está. Abrazás, sí, digo, sí, es el frío. Pobrecito. Claro. Viene en transporte público. No es que uno diga, jefe, llegué tarde por el frío, pero ya el humo por la boca, los mitones, el tiritar. Por y ejemplo, un moquito de esos líquidos que se te congeló, ahí ya estás. Por ejemplo, Bacalián con mitones y tiritando. Me lo como. Pero, ¿yo sabes qué? Una manteca. Le digo, pero tú mira, lo mando a su casa y voy con él. Sí, dale, Tomás. Bueno, el cielo está completamente despejado, eso es una buena noticia. Cuando salga el sol, calculo que va a aumentar un poco la temperatura. Ay, basta, déjense de joder, es hermoso. Yo esta mañana me levanté. Yo no soy friolento. Eso es un enunciado que debo hacer antes de hablar, de decir lo que voy a decir. Fundamental. Por ejemplo, para que sepan, yo no tengo medias hoy. Lo único que tengo son unos suecos de Nike, que son unos suecos... Ay, gracias a Puma, La loca. Tengo unos suecos de Nike gracias a Puma. Ya son Mirta Legrand con un ácido. Tengo unos suecos de Nike, mirá qué lindos que son. Estos suecos... Espérate, Tomás, te tocó ser el mobilero de Nelson Castro. Estás loco, estás en patas prácticamente. Te tocó ser el mobilero de Nelson Castro, que lo tiene ahí esperando muerto de frío. Son unos mobileros, son unos suecos de Nike, que todo esto, mirá, se hizo, Scott, mirá, ¿sí? Con todas las cosas que sobraron de todas las zapatillas y las... Es una reciclada. Exacto, que nada más quien lo tiene... La Peña. Yo agradezco a la gente de Puma que ayer, mira, fui al local que tienen ahí en la calle Armenia y me saqué un flor de Montgomery. Pero mira qué regio. En cambio de las zapatillas y la campera del otro día que me quedaban grandes, dije, hace mucha fresca y me saco un Montgomery. Hablale al micrófono, Marta. Es que te estoy mostrando el Montgomery, ¿cómo querés que le hable? Ya canchero. Ya estamos para M, te digo, qué canchero. ¿Te gustó, Sí, me gustó. Y gracias yo también a la gente de Puma. Uno blanco. Que no para, pero no para de elogiarme el bolso de mono. Además ahora mono pasa totalmente... Aclará que no es con piel de mono y no va contra Greenpeace, sino que es de mono. Una boludez. ¿Qué ganas? ¿Ves? Vos me haces traer a palito. ¡Dios mío! Diga yo el problema. Vos me haces traer a palito. No para de elogiarme la gente el bolso de mono para la perra. Pasa inadvertida en todos lados. Monito, monito, ¿cómo está, monito? Es un bolso negro de charol que tiene... No. Tiene hasta... pará de tirarme cosas, por favor, que todo eso lo quiero explicar. Tiene hasta un silbato. Un chiflete. Tiene un silbato para el perro. Y correa adherida. ¿El blanco o el negro? No, el negro de mono. Tiene una correíta con ganchos, así que bueno. Y me llegó el bolso de Puma también, el dorado, que... por suerte lo ven antes que a mí. Entonces ven el bolso ese dorado, queda la gente totalmente encandilada y a mí no me rompe las pelotas. Sí, Tommy, dale. Bueno, para ver dónde voy a ir hoy, tengo opciones y me gustaría... Che, nene, ¿qué pasa con mi equipo de música? Viejo, ¿cuánto? Hablé con tu... bueno, no, le mandé a tu socio otra vez todos los datos. El otro día lo llamé a... Sí, a mi socio, a mi socio. Le dejé un mensaje en el local. Sí. Ahora voy a pasar un rato cuando esté volviendo, a ver si están ahí. Sí, a ver si está, porque ya, viste, entonces, sí. Una tomadura de pelo. No, bueno, igual no creo que sea mala voluntad por parte... No, de... ya lo sé, ya lo sé. Al contrario, fue... ¿Cara de culo de la gente del 1 al 10, tomando el 10 como cara de culo máximo, Tomás? El día con 4.50, hoy no está muy pronunciada, más bien lo contrario. 4.50. Sí, bueno, no llega a 5, pero tampoco es un 4. ¿Y vos tenés frío? Por ejemplo, recién cuando nosotros hablábamos al pedo y vos estabas ahí paradito, sin hacer nada, porque el hablar te hace olvidar de pronto del frío. ¿Sufriste frío? Sí, por eso no paro de caminar, camino constantemente. Además tengo un suéter, una campera y una bufanda. Ah, yo me quedé en mi... Te liberamos, Tomás, entonces, ¿dónde vas entonces? Bueno, te iba a decir, tengo un par de opciones. Una, hoy es el día de la donación de órganos. Mauricio Macri va a esperar al primer donante del día en un CGP. Pues... Ahí, anda ahí urgente. Y hablamos con Maurice, que hace mucho que no hablamos. Anda ahí urgente, y si no está Macri lo molestás a Pavlovsky, y si no a la Michetti, o al que esté a Peña, molestá a quien sea, o al mismo Macri. Perfecto. Buen día, puto lindo. Hola, Mauricio, ¿cómo te va? Dale, anda para allá urgente. Hasta luego. Un beso. Yo estaba describiendo cómo estaba vestido, me fui para la rama. Por favor, yo te interrumpí con el mono. Sí, como siempre. Tengo mis suecos Nike. Es aporte, no es interrupción. Sin medias. Después tengo un vaquero de... ¿De qué es esto? Parate. Ricky Sarkani. Ah, creí que... No hay muchos vaqueros. No. Después tengo un busito de Kosciuszko. Y nada más. No traje ni suéter, ni campera. ¿No ni... trajiste nada arriba de eso? No. Es que no tengo frío. No tengo frío. Bueno, pero... Vos tenés que tener en cuenta que por más... Es como cuando uno está anestesiado. Sé, por más sé. Que uno no lo sienta, debe cuidarse porque... Aunque el frío no lo igual veamos, te cala. El sol siempre está. Ya lo sé. Pero este frío a mí no me jode. El que me jode es el frío húmedo. ¿Qué humedad tenemos? Nada, ¿qué tenemos? 83%, mira. No, se siente. Es mentira. No es mentira, pero no se siente. No. Esa y la RAE están equipuitas. Yo me doy cuenta cuando hay humedad, cuando salgo a la mañana y está el coche con escala. Pero es verdad, parece un frío más seco y sin embargo es el 83%. Sí, pero no parece húmedo el día. Sí, no, pero no. En esta estoy de acuerdo con vos. Debe ser una humedad así, me esperá, bicho, un poquito, que estamos hablando acá entre señoras. Es una humedad un poco extraña. A mí el frío que me mata es el de 6, 7, 8 grados con humedad, con cuando está húmedo de verdad. Sí. Que para mí ahí ya la humedad no es 93 o 100, ahí está mojado. Ajá. Ese sí, me mata la garganta. Pero este frío sí me encanta. Es más, hoy en la mañana salí así sin nada, porque ni bolso traje, porque dije voy a ir livianito. Traje el termo en la mano, nada más, como siempre, porque soy uruguayo puto. Y cuando me pegó así el frío en la cara, dije, ¡ah! Vivo en Nueva York otra vez. Desde la sala de teletipos, a 230 metros bajo el nivel del mar, en una cucha fría, llena de cucarachas y alimañas, en donde llega la información, porque ustedes saben que la información nunca es, porque los periodistas son todos unos perversos que arman la información. Nunca se olvide de eso, señor oyente. Yo un día le voy a contar muy bien, porque conozco del paño cómo los periodistas y los medios arman y construyen la información a piacere todos los días. Dale, Peña. Dele, don Bicho. Hola, tengan todos ustedes muy buenos días. Y entonces empezamos con las noticias más importantes de la mañana. El gobierno modificó las retenciones, pero el campo no está conforme. Cambiaron los topes, además incluyeron a monotributistas en compensaciones y habilitan a las provincias a anticipar reintegros. Igualmente, la dirigencia rural aseguró que las medidas anunciadas no cambian nada y confirmaron que siguen con las protestas. Néstor Kirchner juntó a 130 dirigentes justicialistas y les dijo que no se puede ceder ante el campo. El presidente del PJ volvió a comparar la situación con los golpes de Estado. Sí, déjame que meta una cucharita ahí, interrumpiendo un poco tu estilo. Usted no hable, pero el presidente del PJ, que se adjudicó su presidencia, el cual fue echado de la Plaza de Mayo por Perón. en el año, no sé en qué año. ¿Cuánto fue? ¿El del año de los Imberbes? En la plaza de los Imberbes. Sí, o sea que esto merece un jajaja. Ja, ja. Siga. Jorge Capitanich aseguró que estaba equivocado cuando en 2003 planteó eliminar las retenciones. El gobernador ultra kirchnerista del Chaco había presentado un proyecto que se opone a las medidas cuando era senador. Los ministros acordaron el Plan Nacional de Educación Sexual que empezará en 2009. El proyecto comenzará en la sala de 4 años y continuará hasta los niveles superiores. Ayer hubo récord de consumo de energía. Se demandó una potencia de 18.613 megawatts, 1,5% más que el registro más alto de 2007. Hubo protestas en escuelas porteñas por la falta de gas. Hay 69 establecimientos sin el combustible y 24 de ellos no tienen ningún tipo de calefacción. Denuncias cruzadas entre la UBA y la Municipalidad de Merlo por la sede del CBC. Tras la toma de la fuga, la Intendencia de Merlo acusó a la UBA de querer hacerles pagar los sueldos de los docentes. Desde la universidad lo rechazaron. Cruces en Estados Unidos entre Obama y McCain. El candidato demócrata aseguró que votar a McCain es apoyar la reelección de Bush. McCain dijo que Obama prefiere hablar con el presidente de Irán antes que con el comandante de las tropas estadounidenses. Brasil, Lula estudia limitar la venta de tierras amazónicas a los extranjeros. Y por último, la primera tormenta de la temporada golpea Centroamérica. La llamaron Alma y ya hay un muerto tras su paso por Nicaragua. Nada más desde la sala de teletipos. Me hace acordar esto a Elisa Rufino cuando le enseña, cuando le dice a Dardo: no te toques la zanahoria, Dardo, no te toques la zanahoria porque te la rayo. Educación sexual. Alma se llama entonces la primera tormenta. ¿Usted no tenía una amiga Alma? Sí, tenía. Empezó el diccionario de vuelta, porque las tormentas las van llamando por... Sí, por pero el nunca llegan, ¿no?, a la Z, siempre se quedan en la D o en la E. Claro, lo que pasa es que los famosos andan siempre por eso, por, bueno, la K, Katrina. Pero nunca hay uno que se llama, qué sé yo... Zoilo, un Zoilo. Huracán Zulema va con eso. Fenaida. Ah, Huracán Zulema. Sí, se cayó el rey Juan Carlos, es muy gracioso. Este hombre, el rey Juan Carlos es tan gracioso, me dice cae, se cae, ahí va y se cae... ¿A dónde se cae? Se cayó, tropezó. Ay, no, no lo vi. Es muy gracioso. Voy a buscar los YouTube. 758. Plancho, lavo, coso, amaso, cocino, me peino, me pongo firme, ilustro los muebles. El parquímetro, cada cual tiene su rutina. I got this feeling that they're gonna break down the door. I got this feeling that they're gonna come back.